hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, ya estamos en comunicación hablando de Racing, hablando de deportes, hablando de campeonatos con mi amigo Pablo Kormik, al que le damos la bienvenida nuevamente a este Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Juli. Hola, Cami. Hola, Anto. Buen día para todos. Buen día. Te cuento que en el día de hoy, a los distintos entrevistados que pasan por este programa, le estamos consultando cuál ha sido su nivel de involucramiento, cuál ha sido su afectación con el campeonato de Racing. Vos sos parte de este programa, así que te toca también decirlo. Mi manera de involucrarme con el título de Racing es estrictamente profesional. Vamos, Pablito, dale. ¿Qué hay detrás del periodista deportivo? Eso es lo que no, hay a ver, ¿dónde están los sentimientos? No, hay sentimientos. Con el título de Racing, como con cualquier otro, primero profesional porque me dedico a esto, pero tengo amigos de Racing. Entonces, por ese lado va, sobre todo. Pensé en Cami cuando Racing salió campeón, esa es la verdad. Gracias, Pablito, gracias. Y tengo algunos otros amigos de Racing, como Facundo Arrozamena, por ejemplo, si llega a estar escuchando el programa, que pensé en él. Muy bien. Y algunos otros, ¿sí? Me acordé de una anécdota vinculada con las transmisiones del Fútbol para Todos. De un compañero acá de ESPN que le tocó relatar una buena cantidad de partidos de Racing en la última parte del torneo, y dicen que fue un deseo de Máximo Kirchner, pero puede no ser cierto. Pero fue un deseo de todos los hinchas de Racing. Máximo es uno más. Sí, claro, bueno, es uno más que tiene tal vez un poco más de influencia que todo el resto de los hinchas de Racing en las transmisiones del Fútbol para Todos. Lo cierto es que yo le pregunté estamos hablando de Jorge Barril, quien relató buena parte de los partidos de Racing, sobre todo la última parte del campeonato, y dijo: yo escuché lo mismo, pero nadie lo llamó a él para contarle eso. Vamos a aclarar, porque por ahí no se entendió. El deseo de Máximo era que relatara Barril. Porque le empezó a ir bien a Racing en el campeonato. Claro, no que Racing salía campeón, porque Cami entendió que el deseo de Máximo era que Racing salía campeón y por eso te dijo, igual que el de muchos hinchas de Racing, no. Claro, no, por eso dije vinculado a las transmisiones de fútbol. Perfecto. Bueno, ahora, cuando se empezó a hablar de eso, de que Máximo era el que quería que Jorge Barril relatara los partidos de Racing, a mí me causó gracia, pero se lo pregunté a Jorge y me dice: mirá, yo escuché lo mismo, pero no, a mí no me llamó Máximo Kirchner, me dijo, ni nadie de parte de él para decirme: mirá que vos estás relatando los partidos de Racing porque Máximo quiere, porque le empezó a ir bien a Racing y empezó a ganar todos los partidos. Claro, claro. Bueno, lo cierto es que es una anécdota. Jorge Barril relató y Racing salió campeón después de 13 años. Por suerte, hasta el momento no ha habido un estallido social, sí un cambio en el campeonato, ¿no? Racing va a ser campeón durante todo un año. Vieron que el campeón mantiene su título hasta que hay un nuevo campeón. Racing va a ser el último campeón de los torneos cortos, ¿sí? Que habían empezado en 1991, después del mamarracho ese en el que Boca y Newell's ganaron dos torneos cortos, pero el campeón era uno solo. Así es. Sí, lo que hoy sería esa superfinal que juegan. En aquel momento Boca ganó un torneo, Newell's ganó el otro, pero se definió en un partido de vuelta que terminó yendo a penales y Newell's fue campeón por penales. O sea, que ese título a Boca no se lo cuentan. Después de eso se cambió y sí, todos los ganadores de los torneos cortos fueron campeones. Sí, el primero fue River en el 91, el último fue Racing ahora. Un Racing que no fue un lujo de fútbol ofensivo, más allá del deseo de Coca o de las intenciones de Coca como entrenador, pero sí fue, sobre todo en la última parte del torneo, la recta final esa, o una larga recta final, porque toda la última mitad del torneo, las últimas 9 fechas, Racing recibió un solo gol, y en las últimas 6 ninguno, decíamos, sí fue una muralla defensiva. Entre otras cosas, por el gran campeonato de Sebastián Saja, un arquero muy criticado poco tiempo antes, sí, hasta el campeonato anterior, más allá de que atajaba bien, era muy criticado por su vínculo con los técnicos y demás. Lo cierto es que en las últimas 6 fechas no recibió goles, también una buena tarea de la defensa. Y destacado para mí, no, por eso, Chino Saja como fundamental, destacado para mí en la defensa Luciano Lolo. Y en las últimas 9 fechas recibió un solo gol, en Bahía Blanca, en el empate 1-1 de Racing con Olimpo. Juan Manuel Cobo fue el último jugador que le hizo un gol a Racing. Pasó este Racing, decía. Pasó al, bueno, a la historia corta, ya la gente se va a olvidar de eso. Yo no me acordaba, lo fui a buscar quién había sido el que le había marcado ese último gol a Racing. Un Racing que fue campeón con 41 puntos. Después de algunos torneos que los equipos no llegaban a 40 puntos, Racing fue campeón con 41 puntos. Una muy buena campaña de este Racing, que le terminó ganando el campeonato a River en ese mano a mano, en el que, en el partido fundamental por la definición del título, River estaba en el medio de esa serie con Boca de Copa Sudamericana y decidió no poner todo. ¿Esto le quita mérito a Racing? No. Esto hace que lo tengamos que tener en cuenta, porque River venía siendo el líder del campeonato, el mejor equipo, pero tuvo que afrontar la doble competencia con un plantel no tan largo y decidió poner el equipo que puso contra Racing. Eso no le quita mérito al título de Racing. Por es supuesto. Una marca que no, tampoco debemos obviar. Racing es un merecido campeón, y teníamos esa discusión con algunos colegas el otro día. Algunos decían, no, bueno, porque River juega mejor, esto, otro. El campeón, yo no tengo ninguna duda que en cada torneo el campeón es el mejor, porque por algo es el campeón, ¿sí? Después podemos discutir si te gusta más cómo juega tal equipo u otro, tal jugador u otro, pero lo cierto es que en un campeonato de, en este caso, 19 fechas, el que más puntos sumó es el mejor equipo. Bueno, estás tirando una que es relativamente polémica, digamos. Bastante polémica. Sí, no, es una discusión en el fútbol, ¿no? Porque es una discusión, por eso decía. No salieron campeones. Digo, si estamos hablando de un partido, vos podés decir, bueno, hay un equipo que jugó mejor, que de hecho le pasó a Racing en un partido de ese torneo que fue fundamental para muchos jugadores de Racing también, que dicen que en ese partido, más allá de la derrota, se dieron cuenta que podían mejorar mucho y hasta ser campeones, que fue el partido con Rafaela. ¿Quién jugó mejor ese día? Y vamos a decir que Racing jugó mejor ese partido puntual. Racing lo perdió ese partido, tiró 4 tiros en los palos, ¿sí? Ahora, a lo largo de un campeonato de 19 fechas, no podemos hablar de la mala suerte, o que en realidad juego bien pero no gano. Bueno, si jugás tan bien, deberías ganar, ¿sí? A lo largo de 19 fechas. Podés tener problemas en un partido, en dos partidos, pero si vos tenés 19 fechas para demostrar que sos el mejor equipo, y el mejor equipo es el que más puntos suma, porque los puntos los dan por ganar. Entonces, si vos ganaste la mayor cantidad de partidos, sumaste la mayor cantidad de puntos, fuiste el mejor equipo, por eso fuiste el campeón. Pero bueno, dejo abierto para que los demás piensen lo que quieran, digamos, ¿no? No es una cuestión de tener una verdad revelada, sí una convicción de que el campeón es el mejor equipo en un torneo en el que se juega una buena cantidad de partidos. Bueno, bilardismo. No sé si bilardismo. Hay dos, tres casos en la historia en los que uno podría discutir con esta afirmación de Pablo. Se me viene a la cabeza la del Huracán de Capa, que encima en ese partido final sufrió a Bracenas y un error garrafal que le costó el campeonato. Y uno podría decir que fue mejor durante ese campeonato. Pero es cierto que son excepciones. Está bien, repasemos. En la historia hay dos, tres casos, o bueno, no sé si dos, tres, pero digo, son excepciones. Puede haber 100 opinables, sí, o 1000. Sí. Lo que deberíamos repasar, o lo que deberían repasar todos los que valoran y mucho aquel Huracán de Capa, que jugaba muy bien, es la campaña de Vélez de ese torneo. Porque si no, pareciera que el Huracán de Capa fue fabuloso y Vélez ganó de casualidad el campeonato. No, está claro que no. Digamos, claro, sí, que hubo un error puntual o un par de errores puntuales en ese partido decisivo entre Huracán y Vélez. Pero lo cierto es que Vélez llegó a ese partido con chance de ser campeón. Por supuesto. Si no, pareciera que, no sé, que le dieron 14 puntos a Vélez por ganarle a Huracán, y que en realidad Huracán era el merecidísimo campeón. Bueno, sí, Huracán hizo una gran campaña, salió segundo. ¿Eh? Está ser bien. Ser segundo es muy bueno, no saber, es malo. Saber salir segundo también es ser campeón. Cebollita subcampeón. Lo cierto es que Racing fue el mejor de este campeonato y lo ganó. O lo ganó y fue el mejor, no importa. Racing campeón, Camila no para de festejar. Tiene la cara pintada con los colores de todavía, Racing. Todavía. Y desde el viernes pasado que no estuvo en el programa, porque quiero que Camila lo confirme al aire. Ya estaba en la cancha el viernes. Estaba preparando los festejos. Claro, estaba fónico igual hasta antes de ayer. Bueno, no está mal. Si cada 13 años o 35 va a festejar, mejor que lo festeje con todo. Sí, por eso, cara pintada y gorrito arlequín, todavía lo tiene y prometió tenerlo por lo menos hasta la segunda quincena de febrero del 2015. Me parece excelente. Y eso fue lo que quedó en el pasado, muy reciente, pero en el pasado. En el futuro inmediato, mañana, y hablando del mejor equipo, San Lorenzo tiene que jugar la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid. Así sí. es. Hoy por hoy, también discutible, pero si no es el mejor equipo del momento, está entre los tres. San Lorenzo, decís vos. Bueno, bien, le tenés fe. No, Real Madrid, Real Madrid. Pero al mismo, hay una estadística que si uno la agarra, así, suelta, es contundente. Real Madrid lleva 21 triunfos seguidos. Es mucho. ¿Sí? Ese es el equipo contra el que va a tener que jugar San Lorenzo. Pero si buscamos solo un poquito y repasamos los nombres de estos equipos, no asusta tanto esa estadística. Basilea, Deportivo La Coruña, Elche, Villarreal, Ludogorets, Athletic Bilbao, Levante, Liverpool, que no es el Liverpool de otras épocas, Barcelona, ahí sí, uno, Cornelá, Granada, otra vez Liverpool, Rayo Vallecano, Eibar, otra vez Basilea, Málaga, otra vez Cornelá, Celta, Ludogorets de nuevo, Almería y Cruz Azul. No le ganó a nadie, digamos. Le ganó al Barcelona y a un Liverpool. Esos son los 21 triunfos seguidos del Real Madrid. Entonces, si la estadística asusta y la repasamos un poquito, ya no asusta tanto. Claro, si pensamos que enfrente del San Lorenzo de Bauza, que ganó la Copa Libertadores, y un par de los pilares de aquella Copa Libertadores ya no están, como Gentiletti en la defensa, como Nacho Piatti, como Ángel Correa, estarán enfrente, decíamos, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema. Bueno, ahí ya salimos de la estadística y vamos a los nombres propios, asusta un poco más. Está claro que el absoluto favorito para este partido es el Real Madrid, y está claro que San Lorenzo viene de no mostrar una gran imagen contra el Auckland City, jugadores semiprofesionales. El poderoso equipo australiano. Pero, neozelandés, pero era un equipo que, un partido en el que San Lorenzo tenía esa mochila de este partido hay que ganarlo sí o sí. Ahora ya está, de eso se liberó San Lorenzo. Si San Lorenzo pierde contra el Real Madrid por 2-3 goles, nadie le va a decir nada. ¿Sí? Porque claro, es lo normal, lo lógico que debería pasar entre dos equipos que tienen una notable diferencia de categoría. Pero ya la semana pasada repasamos, antes de que se confirmara que el partido era San Lorenzo-Real Madrid, que eso, ahora sí, no cambiando de opinión, pero sí cambiando el foco, una cosa es un campeonato, toda una trayectoria, durante, en este caso 19 fechas, la de Racing campeón, otra cosa es un partido, ¿sí? San Lorenzo tiene que jugar un partido contra el Real Madrid, no tiene que jugar un campeonato contra todos equipos difíciles contra el Real Madrid, como el Real Madrid. Entonces, en un partido, ¿quién le va a quitar la ilusión a ese equipo de San Lorenzo? ¿Quién le va a quitar la idea de que, bien parado, no teniendo su mejor día Real Madrid, haciendo tal vez algún gol en el comienzo del partido y pudiendo aguantar, le pueda ganar? Estudiantes casi le gana al Barça del Messi. Exactamente, estuvo muy cerca, hablamos la semana pasada de ese partido, estuvo cerca, y bueno, cerca no, todo lo contrario, ganó Boca contra Real Madrid cuando en ese momento también la diferencia hipotética era muy grande. Después se demostró en la cancha que Boca era un equipo de altura internacional y de nivel para ganar al Real Madrid, un partido que Boca empezó ganando 2-0 muy rápido, y entonces cambió mucho el panorama de una previa del Real Madrid dominante en el partido. Sí, Real Madrid tuvo que ir a buscar a un Boca que sabía defenderse y muy bien. Habrá que ver qué pasa mañana con el equipo de Bauza, que tiene una experiencia, que en finales del Mundial de Clubes, cuando era entrenador de la Liga Universitaria de Quito, perdió 1-0 contra Manchester United. Tampoco le fue tan mal, 1-0 contra Manchester United. Para nada. Pues, lo es que un partido pero muy difícil, pero no es imposible para San Lorenzo. Para nada, se puede dar. Se está hablando mucho de la posibilidad de un juego violento y friccionado que proponga el Ciclón. Veo las declaraciones de Bauza desmintiéndolo. Mi amigo personal Matías Lammens también dijo que había que tener cuidado con Pepe, el defensor del Real Madrid, el brasileño. Sí, yo diría que lo cierto es que ni Pepe es un defensor tan violento, porque no lo expulsan tanto. Tuvo algunos episodios puntuales de jugadas muy violentas, pero no es un defensor que juegue habitualmente con tanta violencia. Ni San Lorenzo es un equipo violento. Bauza dijo hoy mismo en la conferencia de prensa, algo que estuvo bien, en la Copa Libertadores, excepto un partido en Brasil en el que al final hubo polémica y terminaron expulsando a Romagnoli y a un jugador más que ahora no me acuerdo, San Lorenzo no tuvo expulsados en la Copa Libertadores. Entonces, en una Copa internacional en la que los partidos visitantes son duros, y demás, San Lorenzo no tuvo expulsados, excepto esta situación de una gresca al final de un partido. Entonces, ni San Lorenzo es un equipo tan violento, ni Pepe es un defensor tan violento. Me parece que esas cuestiones de la previa tienen mucho más que ver con las palabras que con lo que después pasa en la cancha, efectivamente. Sí, bueno. Lo cierto es que si van deliberadamente a pegar patada a los jugadores de San Lorenzo, lo van a expulsar. Entonces, no tiene mucho sentido ir por ese camino. Sí, por jugar duro, por jugar, pero sí, decididamente violento. No, eso está claro, pero bueno, quién sabe, se puede usar también la falta como recurso táctico. Lo hizo River en la primera semifinal de la Copa Sudamericana. Sí, bueno, eso no le genera, no, primero no podríamos tildar un equipo de violento por eso. Es violento pegar una patada artera, ir con intención de lesionar a un jugador, hacer falta, bueno, el árbitro está para eso, cobrar faltas, y muchos equipos sacan provecho de la falta. Miren a River, campeón de la Copa Sudamericana, cómo sacaba provecho de las faltas o de los tiros de esquina. Bueno, hay que saber también, entonces, si te hacen faltas, lograr aprovecharla. Bueno, ¿qué más tenemos, Fabrito? Se nos viene entonces la final de San Lorenzo el día de mañana. Racing campeón, esas sin duda son las dos noticias más salientes de lo que hace al mundo deportivo. ¿Hay algo más que valga la pena ser comentado? No hoy, porque estamos escaso de tiempo, pero sí dejaremos para más adelante y tal vez con la posibilidad de hablar algunos cambios interesantes en la Confederación Argentina de Básquet, con la aparición de Fabricio Berto también trabajando ahí para cambiar un poco esta pésima imagen que dejó en los últimos tiempos el básquetbol argentino, pero eso lo podemos desarrollar con un poco más de tiempo. Fabricio Berto, que parece, según dicen los trascendidos, le dijo que no al ofrecimiento de una candidatura como parte de las listas del PRO en Córdoba. Bueno, bien por Fabricio. Bien por Fabricio, sí, que había tenido algunos acercamientos en algún momento, en alguna visita de Macri a la ciudad de Córdoba, lo había recibido o había participado en alguna actividad, parece que entonces llegó el ofrecimiento y le dijeron que no. Solo para terminar, y con una noticia que no le importa a nadie, hoy se inaugura una escultura que se llama El Torero y que recuerda al caño de Riquelme a Yepes, 12.000 chapitas de gaseosa, 500 copas de champán, 5.000 cápsulas de vino en aluminio, 200 corchos, o sea, está hecho con material descartable. Estoy viendo acá la foto del caño de Riquelme Yepes. Esto va a estar a partir del día de hoy en el Museo de Artistas Emergentes Libertador 405, esquina Ciupacha. Para los que tengan ganas de darse una vuelta por ahí, que no tengan nada mejor que hacer, pueden ir a ver la escultura de Riquelme Yepes, el deporte hecho arte, el arte hecho deporte. Pablito. Bueno, un abrazo para el artista que se dedicó el tiempo a hacer esa cultura. Bueno, cada uno se dedica a lo que puede, viejo. Nosotros por eso, y está muy bien. Está bien. Bueno, pensé que lo decía con un dejo de ironía. No, para nada. Pero la imagen esa, el video, esa imagen, creo que es la imagen que más vi en los últimos 12 años en mi trabajo, así que no hay ningún problema, ya la tengo bien presente. Hoy creo, ya vamos terminando con esto, creo que fue la primera vez que mencionaste el lugar donde trabajás. Nosotros nunca lo habíamos querido decir al aire, pero lo has hecho vos, así que... Sí, no hay ningún problema. Lo mencioné justo porque se dio la ocasión del tema de recordar lo del relato de los partidos de Racing y demás. Perfecto. El señor Pablo Gómez. Para contextualizar esa charla. Es ahí jefe de todos en Sports Center en ESPN. Jefe de Kiki Wolf. Sí. La última parte de la frase está bien, la primera no, yo no soy jefe de nadie. Bueno, Pablito, te mandamos un fuerte abrazo, querido. Dale, un abrazo. Y gracias por acompañar toda la campaña. Bueno, felicitaciones. Camila está muy agradecida contigo. Sí, cree que tuviste algo que ver con que Racing sea campeón esta comunicación de los viernes, así que la mantendremos a ver qué sucede. Bueno, me parece bárbaro que tenga esas creencias. No será Máximo y Barril, pero pero Camila, con Miguel enredando. Claro, Camila y Pablito también tienen lo suyo. Bueno, me parece bárbaro. Fuerte abrazo, Pablito. Un abrazo, un beso para usted. Hay que ver qué acaba la tira. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.